pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. El eclipse de luna que alumbra la ceguera, el cáncer que es el musgo devorando el futuro, el amor cuando salta hacia el vacío y el llanto que es principio y escala como el humo, igual que la burbuja revela los pantanos, igual que la agonía que acaba en los tumultos. Toda la muchedumbre con su vasta memoria sujetada camina por el mundo en los huesos del bosque, que son como cristales rotos sobre el salpicadero, en la hondura del fango o en la ciénaga, donde las ranas brillan como ortigas, crecen los esqueletos sobre animales muertos que riegan las raíces y son enfermedad, trigo para la muerte, desfiles de silencio que ahogan los tambores. Ya llegado a su sangre, el corazón del bosque se envenena bajo la piel del mono. La infección es del aire y avanza por el agua. Es pasto en la basura y en los charcos de amianto que ahora lamen las vacas en Jaipur. 600.000 pulmones serán aire podrido en las calles de Delhi. Después serán el fuego y la ceniza. Ascuas sobre los ríos, restos de carne y muerte que camina hacia el mar en busca de otras bocas. Todo sucede al mismo tiempo. Ella se ha despedido, ella se ha despedido. Su paso es el desorden. Nadie presiente el filo, el camino hacia el bosque, ese alfiler templado, ese alfiler templado que atraviesa el asombro. Es un huésped del agua que se adentra en el fondo. La mujer de las horas detenidas se desploma en el suelo del lavabo. Los recuerdos se apagan. Son luces que se intuyen en la costa. Farolas encendidas que dibujan la línea del naufragio. El cofre de cartón que los guardaba se vuelve un laberinto. Los trajes entallados se confunden con zapatillas viejas y los rostros son puertas de salida, escaleras que llenan los borrachos, aceras subterráneas, curvas que son paredes. Toda la angustia elige el mismo tiempo. El diluvio que llena de barro los colchones, la desembocadura, su agonía de oro que acaba en los tumultos, todo ya es parte de la misma herida. La noche con sus bordes, los viajeros que guardan la llave de la luna, el paisaje nocturno y el relámpago, la tormenta y el duelo, los amantes que sienten en los labios un sabor parecido al último minuto de sol sobre la hierba, todo sucede al mismo tiempo y se adentra en la niebla. y se detiene. Bueno, voy a leer un cuentito, El arreglador. Había una vez un hombre que arreglaba todo, desde botellas rotas hasta redes invisibles. El cielo era su techo, y no, más arriba del cielo, y tampoco, hasta el corazón de alguna gente. Ahí estacionaba el cochecito de Candy Crush, con la malicia escondida entre los caramelos, y entraba en la vida de los otros sin pedir permiso, como quien pasa invisible a través de una puerta. Entonces prendía los ojos y filmaba, captaba y ofrecía, hipnotizaba y volvía a captar. Así pasaba los días, prometiendo a diestra y siniestra. Mientras tanto, tejía una telaraña de sueños alrededor de sus víctimas. Y era tan generoso y tan, pero tan, tan, tan, tan bueno, que ellas creían ver en él al mismísimo Jesucristo reencarnado en ese hombre barbado, de gesto serio, pero amable, que se había empecinado en elevarlas al octavo de los cielos. Ni siquiera al séptimo, no, al octavo. Porque siempre uno más, el cielo, y más lindo el sueño, y más bueno, y más arriba, y más prometedor, y más amoroso. El arreglador de todo y afines era lo mejor que le podía pasar a la gente, y la gente celebraba su nacimiento como quien celebra una fiesta patria, con fuego de artificio, empanaditas de jamón y queso y querencia. Tanto es así que hasta los animales lo perseguían por la casa. Era la bondad personificada en un hombre, y sus pasos olían indistintamente a hueso con caracú o a salmón, según la mascota que estuviera a su lado. Lo importante era atraer. La seducción era su norte, su marca en el orillo, su apellido y su patria. Y repetía a quienes quisieran escucharlo, todos, que él era un ángel. Y lo sabía. Era como el humo de una espiral saliendo de una ventana en una noche de verano. Era palpable, como una promesa dicha en el momento justo, como un abrazo cerrado o como la luz de un beso en la oscuridad de la habitación. Pero era un ángel con alas de madera, con el dobladillo de la túnica manchado de barro, con alguna que otra salpicadita de yogur en la cruz. Aunque, ¿qué importancia podía tener todo eso? Eran detalles casi invisibles y estúpidos. Lo que realmente importaba era cuando sus ojos se prendían. Entonces, la maquinaria de la vida volvía a funcionar. Cada rulemán y cada rueda, cada polea y cada engranaje, todos haciendo su trabajo en silencio, para alumbrarnos la casa y el corazón, para entibiarnos los días de invierno y refrescarnos las noches de verano. Y cuando eso pasaba, los hombres volvían a celebrar su nacimiento, y los animales su llegada y las mujeres su abrazo. Pero un día se fue. Tapó el sol con una manta rotosa y tiró con desprecio a serrín en las calles mojadas por la lluvia. Cuentan las malas lenguas que vieron el cochecito de Candy Crush estacionado en otra casa y que escucharon risas lejanas y un leve chisporroteo de cañitas voladoras y que olieron a salmón y que escucharon ladridos de alegría y que vieron volar cientos de promesas como mariposas más allá del jardín. El arreglador. El arreglador. De Patricia Breccia. Un texto que puede formar parte de algún trabajo tuyo de historieta, un guión, algo que guiones. Sí, sí, sí, sí. Porque nunca publicaste tus textos literarios. No. Bueno, esperemos que lo haga, porque realmente tiene mucha musicalidad y una historia muchas muy gracias. Increíble, ¿no? Como uno la puede imaginar dibujada. Sí, historia. Bastante gráfica, ¿no? Bastante gráfica, sí, ¿no? Sí. Tres hermanos, un padre y los tres dibujantes. Así como es. El padre, sí, ¿no? Sí. Enrique Breccia, tu hermano que es artista plástico, sí. Hacedor de historietas, vive en Roma, tu hermana Cristina. Cristina y yo. Ilustradora de libros infantiles. Ajá. Y vos que también haces guiones y... Sí, sí, hago historietas. Y historietas. Sí, no sí, artista sí. Plástica, es lo que te diferencia de Enrique. No, todavía no, pero bueno, por ahí algún día en algún momento pintar. Te en algún momento me pongo a pintar, sí. Bueno, tu padre y tu hermano hicieron en colaboración La vida del Che, dibujaron juntos, ¿no? Sí, sí, ¿la guionaron sí. juntos también o no? No, el guion era de Wester. Era de Wester, claro. Ahí está. Ellos terminan el guion de Wester. Sí, sí, sí. Ellos, mi viejo, o sea, lo hacen juntos, ¿no? Mi viejo hace la primera parte y mi hermano dibuja la segunda parte. Un desafío para tu hermano, ¿no? Sí, porque Enrique era muy jovencito, entonces laburar con mi viejo, bueno, ¿no? Pero bueno. Claro, se nota muchísimo la división entre la primera y la segunda parte, porque el dibujo de Enrique es como muy... Y además eligieron la segunda parte, que es la historia de toda la selva y la muerte, claro. Porque Enrique tiene un dibujo muy, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. En cambio, la primera parte son todas líneas de la dibujada por mi viejo, son líneas más blancas, que cuenta la historia del Che en Córdoba, ¿no? En Córdoba. Sí, en sus comienzos, cuando era chiquita. Claro. El problema del asma y todo eso. Uh-huh. Bueno, así que... ¿Y cómo llegás a Sol de Noche? Y bueno, eso fue la primera historieta que hice con este, bueno, yo antes había incursionado haciendo humor, chistes sueltos en otras revistas, pero quería hacer una historieta, entonces este, yo ni dibujo tuyo, no, esas viñetas. Los guiones son de Guillermo Sacomán. No, de Sol de Noche, pero digo esas, esas viñetas paivas de humor. Eran con guiones míos, sí, de un chistecito suelto. Y te las publicaban, digamos. Sí, las publicaban, creo que no me acuerdo qué revista era, Mengano. Ajá. Y una revista que sacaba Geno Díaz que se llamaba Mediazuela, creo. Mediazuela, ajá. Sí. Este, y bueno, después en Superhumor yo quise hacer una historieta y con Guillermo, bueno, pensamos en hacer, queríamos una chica que caminara a la ciudad y que le pasaran cosas de noche, ¿no? Historias que tuvieran que ver con la soledad, con, no sé, historias raras. Uh-huh. Y así nació Sol de Noche. Claro, un poco como la Sofía Coppola de la película esa, ¿no? Que ocurre en Japón. Sí, sí, ahora sí. Me olvidé el nombre. Sí, dame, algo en Tokio, ¿no? Claro. Encuentro en Tokio, sí. Que es con... Bueno, vamos a escuchar así, a ver si nos acordamos mientras escuchamos otra canción de Juan Pinilla con letra de Fernando Valverde, en este caso, Madrugadas. Cada madrugada hay un disparo, una niña que llora. En cada madrugada hay un disparo y un desastre infinito. Un vendaval amargo que cruza un precipicio hay madrugadas tristes por las que nadie pasa, madrugadas de niebla que abandonan los sueños y llegan de otro mundo y lentas se derraman como lo hace el dolor tocado por el miedo. Madrugadas sin nadie, madrugadas con guerra y sin nadie es difícil madrugar cada día. Hay madrugadas torpes, imperfectas, que dejan en los cuerpos despedidas. Imagina otra noche sin ti. Un desastre. Imagina, dime tú lo que hacer con esta herida. Los abrazos son bosques tan espesos que como a huérfano. ¿Qué iba a hacer de ti sin esta extraña suerte y esta boca de niebla y esta calma en la fiebre? ¿Dónde iría tu amor después de tanta muerte? ¿Qué iba a hacer de ti sin esta extraña suerte y esta boca de niebla y esta calma en la fiebre? ¿Dónde iría tu amor después de tanta muerte? Molinos de agua. Molinos de viento. La molienda. De partidas y dobles. En este viejo sueño de partidas y dobles, donde un amanecer de golpe es una tarde mansa, se despide la calma como una piel antigua, como un mirar de plomo, como aquella caricia que no termina nunca de llegar a destino, que no descansa, ni en la frente, ni en la cara, ni en la tonta mirada de tu espalda en mi espalda. Siempre de espaldas, digo, la vida, de nuca a las estrellas, de costado a la infancia, del frente y del revés, como esperando. Bueno, seguimos con la vida, yo tengo algo con la vida. Bueno, casi siempre la vida, casi siempre, en el lugar equivocado de la mesa o el tiempo, el encuentro cruzado, la sonrisa de estajos y mirarse, una mano encallando en la distancia que empieza a anochecer, recuento de recuerdos, una lista de espacios conocidos, de cuerpos, una bandera blanca que se eleva a mi sueño como una rendición, apenas como un saludo en la trinchera, como un beso, sin mejilla posible, sin el llamado de tu boca, sin campanita, sin alerta, sin nada que ponga fin a esta tristeza. Y 8 bailes 8, ¿sigo? Sí. Una más. Triste domingo triste, ojalá estuvieran aquí los que se fueron, aquellos de las fotos y hasta el pequeño elefante del anciano monarca, el rictus, la sombra que dispara la mirada en la tarde soleada, y hasta el sol, y hasta la tarde, entre cuentos dorados por manzanas, bajo la luz de cobre de la infancia, en un sillón bañado por jazmines, detrás de un ventanal paterno, más adentro de todo, sobre la superficie plana de una página en blanco, entre manchones y relatos, entre risas y gatos, el recuerdo como una dama blanca, como un fantasma en un cine cerrado, sobre el volando apenas el borde de la noche, cuando la sombra de tu nombre se alarga como un rezo. Bueno, eso hay que publicarlo alguna vez, ¿eh? Tiene bueno. muy buena factura esos poemas, suenan bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué estás dibujando, Patricia? ¿En qué proyecto estás? Mira, estoy en un proyecto muy lindo con el guionista, con un escritor en realidad, así muy transgresor, que se llama Hernán Migoya, que tuvo muchos líos en Madrid, es un español, uh-huh. que ahora está viviendo hace unos años en Lima, Perú. Es una historia sobre... Es la fusión del amante de Lady Chatterley con la novela de Frankenstein. Uh-huh. Se llama el amante de Lady Frankenstein. Entonces, el hombre ha hecho una mezcla. Ah, antes de seguir, sí. Me acordé del título de la película, Perdidos en Tokio, claro. O Lost in Translation, de claro. Sofía Coppola. Que bueno, que lo tuvo a Bill Murray como protagonista principal, claro, digamos, ¿no? Claro, una gran película, ¿no? Pensá un poco en Tu sol de noche, que uh-huh. es un personaje que tiene algo que ver con el personaje femenino de esa película, que no es Sofía Coppola, ahora ya nos estamos... Sino que es Scarlett Johansson. Exacto, Scarlett Johansson. ¿No? Tu sol de noche tiene algo de Scarlett Johansson, tiene, para mí. Tiene ahora cierto, que sí, es verdad, tiene un cierto aire, un cierto parecido. Porque lo que pasa es toda esa noche en Tokio, que Murray se encuentra con Johansson, uh-huh. una historia de soledad, más o menos. Una historia, ¿no? de soledad, se encuentra. ¿Y por qué escribías eso, digamos? ¿Qué pensabas? En plena dictadura, como... Que bueno, algunos lo ven como, además, como una transgredías las normas que la dictadura prohibía, bueno, ¿no? Lo podían hacer. Lo que pasa es que con Guillermo tratábamos de meter cosas que no se podían contar, ¿no? Entonces uno lo metía, yo lo metía por ahí, lo hacía hablar al gato Barbieri, viste que Sol tenía un gato, se llamaba Barbieri. O hacíamos como historias paralelas, ¿no? Que hablaban, yo qué sé, las cucarachas. Y tratábamos de meter... O si no, nos autocensurábamos directamente. Mm. Le poníamos a Sol la clásica tirita negra, ¿no? Sí, fue una historieta rara para la época en que se hizo, claro. Uh-huh. La verdad que sí. ¿Y se consigue ahora la edición de Duende? Sí, se consigue. ¿Se consigue en librerías? Sí. No sé, la verdad que en librerías no sé. Pero ¿en internet, por ahí? Por internet seguramente, o si no, directamente en la dirección de la Duende, ¿no? De la editorial. De Editorial Duende, bueno, búsquenla, pongan Duende, claro, historieta, claro, le va a aparecer, yo, ¿no? Claro, sí. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por haber venido acá. Gracias a vos, Carlos. Tuvimos varias premisas hoy, tuvimos el disco de Juan Pinillo y Fernando Valverde, textos inéditos de Patricia Breccia, que algún día se van a publicar, yo creo que hay que publicar esos textos, tienen mucha calidad literaria. Y bueno, y nos despedimos hasta el sábado que viene aquí en La Molienda, los saludamos a Juan ahí en los controles, a Lucila, que hoy no pudo venir, nuestra operadora. Nos despedimos con otra canción de Pinilla y Valverde, en este caso Aguacero, y será hasta el próximo sábado aquí en La Molienda. No pierdas costumbre de seguir a la lluvia. Tu paso de aguacero no pierda la costumbre de seguir a la lluvia. Toda la oscuridad rota sobre tu cuerpo. No vaya a perderte. Te voy siguiendo. Noche con sus manos de hielo, cuando no haya más luz que la luz con que mira, cuando el invierno arrastre la arena y el consuelo, y la vida no ofrezca siquiera una salida, cuando llegue la noche a matarnos de frío, cuando ya no esté cerca tu boca de la mía, regresa a la ciudad que un día fue el invierno y busca. Ay, tu herida, ay, tu herida. Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.